www.lavecindadradio.com lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. El subcomandante, el cacique y el sensei presentan La Noche Igualadora. Vamos, cada que escucho esta introducción me ciba, me ciba un montón. Genial. Ese grito es como que estuviésemos haciendo una constante fiesta aquí. Muy bien, es así. Buenas noches, amigos y amigas. Buenas noches. He vuelto a la bebida. Se me ha dado por volver. No sé. Está muy bien. Brindis alegórico al respecto. Excelente. El cacique. Bueno, el sensei no está hoy día. Se nos fue con Azul Dada. Se le olvidó que tenía ensayo con Azul Dada. Otra banda de Lander que tenían que escuchar. Y bueno, hoy día se nos ocurrió, nos acordamos de tragedias en la amistad, separaciones de amigos. Así que vamos a partir con un temazo de unos amigos que se separaron y que se odiaron mucho. Vamos con Dig a Pony de los Beatles. Dig a Pony. Temón. Would you dig a pony straight into I've Got a Fever? Okay. Never change drumming now. Yeah, that's okay. Okay. I just cut out. All right, Glynis, we're off again. Yeah. Okay. A one, two, three. A one, two, three. Anything you want. Yes, you can celebrate anything you want. Oh, ha, ha, ha, ha. Blue road, huh? You can penetrate any place you go. Yes, you can penetrate any place you go. I told you so. All I want. yes I do. Bottle of carrot for you if I'd realised. I've forgotten all time. About it, George, I'm sorry. Will you forgive me? Yes. Cheeky bitch. Number nine. Number nine. Number nine. Number nine. Number nine. Number nine. Whoa. Nine. A mí me da un poco de miedo esto que estamos escuchando. Siniestro. Sí. Muy siniestro. Este, lo que estamos escuchando de fondo es Revolution Number 9. No puedo no pensar en los Borbotones y en los Simpsons, esa gigante referencia. Es que sí, excelente. Sí. Me encanta cómo los Simpsons hacen esa... Hacen propio todo, bro. Sí. Todo, todo. Hasta Nirvana fue... Homero fue así como un... Cobain. Sí. Sí, fue muy... Muy, muy bueno. Y bueno, Revolution Number 9 es esta canción totalmente experimental, basada así como muchas grabaciones de sonido, de ruido, que se mandó Lennon, muy influenciada por Yoko. Esta canción fue motivo de, entre muchas otras cosas, claro está, pero fue motivo también de discusiones ahí entre Lennon y McCartney, sobre todo. McCartney no quería que estuviese esta canción en el disco blanco, y Lennon sí. Y bueno, y por otros asuntos también, estos tipos que además de ser una importantísima banda, también eran unos amigos, ¿no? Y se pelearon. Siempre le echan la culpa a Yoko igual. A Yoko no. Como que... De hecho, todavía se dice así como... No sé, a mí me pasó una vez, yo tenía una banda cuando chico, y uno de los integrantes de la banda dejó de ir a los ensayos. ¿Por qué? Tenía una novia. Adivina cómo lo empezamos a decir. Claramente. Siempre claro. Hay una Yoko representando ese rol, o eventualmente aparece su personaje extraño. No sé, sí, muy discutible. Sí, pues. Y bueno, y además de los Beatles, nos estábamos acordando de otra, ¿no? Los Ramones. Sí, estoy tratando de pensar otros roles así grandes. Los Ramones. Pensando un poquito más, una amistad grande que no lo hemos hablado fuera del micrófono son los Redondos. Que han hecho una ruptura gigante y no... Ya es insalvable. Es el núcleo de los Redondos, Indio Solar y Sky. Se pelearon la Negra Poli, que es la representante de los Redondos y esposa, compañera de Sky. También se pone del lado de Sky. Bueno, ahí se irrumpe también una relación que es insalvable después. Claro, también por parte de Plata y movida, no sé, es algo grande también. Y ahora no se pueden ni ver. No, ya está todo muy mal. Y los Ramones, bueno, los Ramones han tenido un tango gigante. Con el amigo Joey Ramone y Johnny Ramone, que es una banda que recorre desde el 74 al 96 de carrera, casi 20 años, 22 años, en el 80 y pico, 82. Johnny Ramone, el guitarrista, que es un personaje encima de muy de ultraderecha. Sí, yo cuando me enteré de eso me llamó mucho la atención. Es muy loco, boludo. Sí. Esa relación, esa familia es muy disfuncional, de los Ramones. Johnny de ultraderecha y súper militarizado el tipo. Sí. Joey una especie de hippie ultra zurdo y como una persona súper sensible. Muy sensible y como para adentro, ¿no? Muy como... introvertido, con muchos problemas de autoestima, con muchos tocs, un montón de problemas psicológicos. Didi totalmente disfuncional, problemático, era un adolescente constante que se metía en problemas todo el tiempo. Y en esa primera instancia, estaba Tommy como baterista, que después se quedó como productor y sonidista, o como más productor que otra cosa. En los 80 estaba Mark igual, el baterista que actualmente estaba robando bajo el nombre de los Ramones. Y en esa época, en los 80, Joey tiene una novia que es conquistada por Johnny. O bueno, ocurren esas atracciones que pasan en la vida misma. Sí, sucede. Y Johnny deja de... Johnny se, eventualmente se casa con esta mujer. O sea, y nada, bueno. Claro, de, o sea, de, hubo una ruptura, pero. Hubo un amor auténtico, no es que ese caso típico, o bueno, o un, no sé si típico, no sé por qué dije eso, pero como un caso de que simplemente Johnny le bajó la caña a la piba y nada más, ¿no? Porque efectivamente había amor o algo grande de por medio, no fue nada más que una calentura. Se llegaron a casar. Llegaron a casarse y murió siendo la esposa de Johnny. Pero bueno, Joey nunca le perdonó eso. Desde el 82, 83 hasta el 96 tuvieron una relación eso totalmente lo... de odio mutuo. Joey nunca le perdonó eso. Siempre le guardó rencor. Nunca más hablaron de eso. Y la banda nunca volvió a ser la misma. Y pensá que son el cantante, que es la parte de las caras de la cara de la banda, y el guitarrista, que era el líder pasivo de la banda. Y muy loco, muy loca esta relación. Johnny, cuando habla sobre Joey en los últimos años de vida también de él, habla mucho desde un lugar también muy frío. Es muy loca esa relación. Sin embargo, eran amigos, compañeros de banda. Trabajar con una persona, compartir 20 años de tu vida musical, es un montonazo de tiempo. Sí, a mí eso es lo que también me llama la atención, que hayan, que haya sucedido esto y que se hayan odiado, pero la banda siguió. Claro. Había una, algo más grande de eso que era. Que era bueno. Era música, era querer. Cada uno con su mambo, pero Johnny hablaba siempre de querer pegarla, de que todas la pegaban menos de ellos. Pero bueno, no sé, siguieron por distintas razones, pero siguieron. Pero bueno, muy loco sí. las motivaciones de las bandas. Bueno, vamos a aprovechar este momento y ahora vamos a cambiar también nuestro esta música de fondo es como que nos da un y estamos con una luz roja aquí además. Me siento que en cualquier momento se va a hacer presente Satanás. Ah, eso es un dato también sobre Revolution Number 9, tienen que escucharla al revés. Sucede. Ah, tenía sí, un cierto, flash. ¿Te acordás? Claro, porque así escuchándola normal a mí me da un montón de yo cuando más chico lo que hacía era me fumaba un faso, me ponía audífonos, apagaba la luz y escuchaba Revolution Number 9. Todos los climas, boludo. Claro. Todos los climas. Y pasaba de todo. Y aparte que estaba rodeada de este como misticismo medio satánico, qué sé yo. Y si tú la escuchas al revés, se dicen muchas cosas así como medio Satán, te amo, llévame, no sé, así. Muchas weas. Qué flashaba, boludo. Exacto. Bueno, ahora vamos a girar igual. Vamos a salir del satanismo, vamos a seguir con esta conversación de los Ramones y el amor y las rupturas de amigos por el amor. Por el amor. Vamos con los Ramones. ¿Cuál vamos a escuchar? 7-Eleven. 7-Eleven. 7-Eleven de Pleasant Dreams, de esa época. We were young. last thing I knew, she would have made it alive. Oncoming car ran out of control. It crushed my baby and it crushed my soul. Now all I've got is sorrow and pain. Standing out here in the rain. The crash had turned past the sirens and pain. It's driving me insane. El sol es un disco de blancas llamaradas en medio de sedosas brumas sobre árboles resplandecientes, y la luna en media pastia en el cielo, la noche igualadora. Ese es Didi Ramone diciendo que tiene el corazón roto, boludo. Eso es importantísimo. Esto es de Didi Ramone. Fuera de los Ramones ya. ¿Es cuál? ¿Poison Heart? Poison Heart. Ah, ahí va. Sí. Ya componiendo como 4 años fuera de Ramones y compuse el tema. Tremendo tema. Buenísimo. Así. Eran románticos los Ramones. Siempre igual. Fueron románticos. Sí. Siempre apelaron al lado humano, a la experiencia con, sí. Con los, no sé, ser outsiders, ¿no? ¿Cómo sería? Parias en el mismo mundo, no sé. Sí. Muy, muy grosos los Ramones. Siempre me sentí identificado con los Ramones. Sí, me cae bien el punk como romántico. Sí, porque es como muy real, lo siento, ¿cachai? No, el punk es el que está uno, yo creo que estoy como acostumbrado o que... O quizá como, es como el estereotipo del punk, es como... O sea, algo muy más violencia. Más combativo, eso. Más combativo, qué sé yo, ¿cachai? Y como que los temas del amor quedan de lado, pero no es así. Yo estoy muy. O sea, ya con el punk, estoy relacionado hacia ese lado del punk, pero siempre muy inclinado en la vida en general y en el punk en particular al punk romántico. Hay muchas bandas. A lo mejor más tarde ponemos algún temita. Dale, bueno. Romántico, donde hay muchas bandas que hablan del amor desde un lugar. No quería decir rockero, pero digamos lo sencillamente digo, desde un lugar que no sé, es más simplista, pero también más realista, menos quizás ideal y más en lo cotidiano. O quizás, bueno, según la banda también, desde un lugar más oscuro o desde un lugar más urbano. Claro. En el caso de... ¡Guau! Hay tantas bandas acá, boludo, que le hablan las distintas clases de amor, boludo. Sin Ley, Los Mentirosos, no sé si escuchaste. No. ¡Guau! Los Mentirosos es una banda... Es como... Salvando todas las distancias, a su forma es como un fenómeno como en su momento fue Flema. Ah. Y rompieron... Es una banda que no se trata de locos que tocan bien, sino como de locos que están en una mostrando ahí un flash. Y el flash de ellos fue bastante por el lado de los excesos y por el lado del amor. Yeah. Y el fracaso absoluto en el amor. Porque claro. La vida tampoco les está siendo fácil. Mal Momento es otra banda que habla mucho del amor. Que la podría denominar en mi cabeza así como punk romance, pero. Yeah. Que el otro día creo que pasamos algo de Mal Momento cuando hablábamos de punk de acá. Hay mucha banda. Catarro Vandal. Flema también tiene su. Flema tiene muchas canciones de amor. Sus cosas románticas, ¿no? Sí. Desde distintos lugares encima. Es un lugar así bastante inocentón. Inocentón nunca, pero sí como más colorido. Y otras canciones de amor más. Más cercano como al amor romántico clásico. Al amor romántico clásico. Claro. Y otros lugares así como más oscuros del amor o que ya tienen que ver con. o sea, rompió algo más grande que una relación. Que una relación. O sea, no y después esos otros romances extraños con las sustancias, que eso es otro tango, pero bueno, eso es otro tango. Claro. Oye, ¿tú has estado cercano a algún suceso así como alguna pelea por amor? Peleas por amor, sí. Triángulos me refiero. Triángulos, mira, triángulos en banda me he encontrado con un muy amigo mío. Y en un momento el loco se separó de la piba. No estoy seguro de querer hablar de esto, me parece que mejor te la tiro al ángulo y pimponeame un poco de esto, por favor. Sí, no, por favor. A ver, yo sí también estuve en... No era una banda, ¿no? En ese momento, pero éramos amigos, hay que decirlo. La novia de este amigo, bueno, nosotros éramos con la novia de este amigo, éramos amigos de antes, sí, de que ellos fueran novios y que se conocieran. Yo los presenté. Éramos compañeros de la... ¿Qué edad tenías vos, boludo? 22, 20, no, más, un poco más, 23, 24, que sé. Sí. Ahora tengo 29. Bueno, yo los presenté, éramos compañeros de la facultad con ella. Y le presenté a los amigos y yo, feliz de que ellos estuvieran juntos y qué sé yo. Qué sé yo, nosotros igual habíamos tenido así como una ondita, pero nada. Y bueno, algún día así como que sucedió que la piba fue a mi casa por el fin de semana. Ella estaba viviendo en Santiago, se fue a Valparaíso. Y nosotros haciéndonos los muy amigos, ¿no? Así como, no, somos súper amigos, no pasa nada, puedes quedarte acá y somos amigos. Y... Bueno, no fue así. Claro, como que se quedó y pasaron más cosas, no tan amigos y... O sí, igual es como amigo eso, pero con otro acento, ¿no? Este loco igual estaba como... ¿Ellos salían todavía o no salían? Sí salían. Ahí va. Sí salían. Estaba en una relación media rara igual, porque ella igual había estado con otros chabones. Como media abierta, pero no sé bien. Pero ya están, como cuando sucedió conmigo, fue como la gota que rebasó el vaso ellos finalmente terminaron. El chabón me odió, me quería matar, no nos hablamos por un buen tiempo, cosa que entiendo. Nos eliminó los dos de Facebook, toda esa cosa. Que hoy día es como eliminarte de Facebook es lo peor que te puede pasar en este siglo. No, pero es como que te eliminen de Facebook, es como decirte te odio, ¿no? O no quiero saber nada de ti, no me importa. Muy siglo XXI. Claro. Vínculo siglo XXI. Sí. Muy, ¿cómo le llaman ahora? Millennials. Millennials. Claro. Y bueno, igual pasó que... Dejamos que las aguas decanten un poco, ¿no? Igual yo creo que este weón es un tipo muy sensato. Porque otro chabón habría ido a buscarme a la casa. ¿Vos desde cuándo eras amigo con el loco? De fines del colegio. Ah. Igual de unos años. Tampoco éramos demasiado amigos, demasiado cercanos, pero sí salíamos, éramos como del grupo de amigos. ¿Cachai? Y este weón es un buen sensato, yo creo, y tranquilo también. También un poco alejado de los parámetros típicos de mi mujer, mi propiedad. Claro, claro, también yo creo que por lo mismo también se lo tomó con un poco más de calma. Sí, creo que me quiso matar y también lo entiendo. Y bueno, en algún momento pasaron, no sé, unos meses. Y yo le dije, oye, estamos... Y él es de mi ciudad natal también. Entonces, cuando pasó que estábamos al mismo tiempo en la ciudad, porque él estudiaba en Santiago y yo estudiaba en Valparaíso, y a veces coincidía la gente en Rancagua, bueno, juntábamos en Rancagua, le escribí, oye, conversemos, tengo un faso, ¿querés fumarte uno? Bueno. Y el loco me dijo, bueno. Y fue. Habían pasado unos meses, nada más. Sí, unos meses. Qué bueno, bien. Y me dijo que bueno, y lo pasé a buscar a su casa. Igual súper serios y todo, nos fuimos a una plaza y mientras nos fumábamos un paso nos pusimos a hablar al principio nos pusimos a hablar de cualquier boludez, onda, y como está ahí haciéndonos los boludos, weón, como que nada hubiese pasado. Hasta que yo le dije, oye, sabes que bueno, pasó esto, te acordás, y, bueno, o sea, obvio que es. Claro. Y nos pusimos a conversar. Yo iba dispuesto igual a recibir un puñetazo, weón. Sí, yo iba dispuesto, dije, bueno, no, si me pega, lo voy a recibir. No voy a responder, nada, capaz que me lo merezca, no sé, weón. Nada, y conversamos, y puta, al final nos terminamos como abrazando y nos fuimos a caviar y lo pasamos terrible bien esa noche. ¿Quedaron en buenos términos con él? Sí, quedaron amigos. Quedamos, cuanto menos. Sí, yo cacho que esa noche nos hicimos como más amigos. Igual ahora, después por otros asuntos, nos separamos un poco más quizás, porque yo me iba a Buenos Aires, él también estaba en otra onda, qué sé yo. Pero no sé cómo decirlo, bacánmente que terminó en buenos términos, sí, bueno. Y creo que este tipo también fue más que nada porque yo reconozco que me mandé una cagada, no sé si habrá sido, a pesar de que yo tengo una volada súper de amor libre, qué sé yo, y la weá, pero no correspondía, no era el contexto, no era como para hacerlo en ese momento, qué sé yo. Y nada, y este chabón tuvo la altura de miras como para tomárselo de una manera súper madura. Bueno, yo también, desde mi punto de vista del... Fui a dar la cara, fuiste a dar... Claro. Ante la posibilidad de recibir un puñetazo, claro, sí. A dar la cara, hablar. Sí, no, yo cargo fui, de lo que vos decís. Yo fui totalmente dispuesto. Qué bueno. Sí. Sí. Si hubiésemos tenido una banda, creo que no habríamos seguido tocando igual. Capaz que se hubiese reunido después. Sí, bueno. Ah, la dinámica de las bandas, boludo, por Dios. Sí, bueno. Y bueno, dentro de este mismo... en Chile hay una bandaza. Los Prisioneros. Los Prisioneros son como los Redondos de acá. ¿Qué son Los Prisioneros? Quizá, más o menos. ¿Cuáles son las bandas? Allá estaban Los Tres, ¿no? Los Tres, sí. Lo que pasa es que Los Prisioneros yo creo que son como... Va, o sea, en magnitud de... O sea, así como en popularidad, digamos. Claro. Yo creo que Los Prisioneros son quizá más populares que Los Tres. Ahí va. O andan por ahí. Están como compartiendo cosas, ¿cachai? Ellos salieron en los 80, ¿no? Sí, ahí va. En los 80 y es como una de las bandas íconos, ¿cachai? Porque salieron en la última década de la dictadura. Claro. Y sus letras no tenían miedo, ¿cachai? Eran un poco punk, pero no estaban haciendo... era como medio punk también lo que hacían, pero también como medio pop, medio mezclado con unos organitos así como que tú tocas... Eso es cuando tú tocas la tecla y suena como un ladrido de perro. ¡Wow, wow, wow! Y le meten esa... Tecneaban, ¿eh? Claro, es genial. Y bueno, a ellos también les sucedió... Ellos tuvieron ahí un triángulo amoroso que terminó en la separación de la banda. Después se volvieron a juntar y todo, pero... bueno, Claudio Narea estaba casado. Claudio Narea era el guitarrista. Sí. Tenía a su una esposa. Y Jorge González, que es como el vocalista y líder, digamos, de la banda, en algún momento se metió con la esposa de Narea. Bueno, pasaron muchas cosas y después nos dimos cuenta, los chilenos, de que muchas letras de la verdad hablaban de eso. eran weas que había escrito Claudio González y que Narea las tocaba a veces como sin darse cuenta de lo que estaba tocando. Increíble. Bueno, en el caso, haciendo un pequeño paréntesis de la historia de los Prisioneros, algo que a lo mejor, bueno, yo en su momento no lo sabía, acerca de los Ramones, el tema este tan conocido, KKK Took My Baby Away, ¿sí? Es un tema que compuso Joey en esa época para... O sea, hablando... Bardear a... Hablando sobre... Poniendo en figura del Ku Klux Klan, el KKK, a Johnny. Claro. Y la letra dice, de un verano, no sé qué... Del Take my baby away. Se llevó a mi chica. Sí. Se refiere a que en ese verano Johnny conquistó a Linda, a esta piba, claro. Linda Cummings. Y sencillamente eso, o sea... Y es un tema que es un hit que hasta el último recital de los Ramones han tocado esa canción, que es tan popular, boludo. Que todo el tiempo habla sobre eso, es como todo el tiempo el dedo en la llaga. Increíble. Increíble. Genial. Ahí estamos escuchando esta canción de los Prisioneros. Ahora vamos, ¿me la podéis poner del principio? Vamos con Estrechez de Corazón, escucha con atención, de los Prisioneros. We'll be right back. canciones. Estás llorando y no haces nada por comprender a nadie excepto a ti. Oye, no voy a aguantar. Tú no puedes demostrar. Oye, no voy a aguantar. Estreches de corazón, no destruyas porque sí. Quieras borrar cada momento, la felicidad no tienes por qué incinerarla junto al sufrimiento. No te pido nada más que valores este amor, que lo guardes en un libro y lo atesores cerca de tu corazón. El sol es un disco de blancas llamaradas en medio de sedosas brumas sobre árboles resplandecientes, y la luna en media pastia en el cielo, la noche igualadora. La fiesta que nos pone nuestra música de fondo de foto, ese es un temón. Ahí estábamos con Los Prisioneros, Estrechez de Corazón. Me gustan mucho Los Prisioneros. Sí, es muy bueno. Muy bueno. Y bueno, ahí te estaba contando que me acordé justo de otra canción que se podría interpretar, que es como una otra canción, no esta, no Estrechez de Corazón, que es Amiga Mía. Que esa canción se puede interpretar más directamente como que está dirigida hacia la mujer. ¿Esto en qué momento de la carrera, sabes eso? ¿En qué momento de la carrera de ellos fue? ¿Con cuántos años de carrera pasó todo este rollo? Partieron a principios de los 80 y esto pasó a fines de los 80. Okay. Ahora han sido menos de 9 años, o sea, menos de 10 años, claro. ¿Cachai? Pero en ese tiempo, estos chabones empezaron cuando estaban saliendo del colegio, fines del colegio. Ah, re pibito. Eran re pibes, sí. Y bueno, y son parte del ícono, es un ícono los Prisioneros. Sí. ¿Cachai? Y después se volvieron a juntar y también y han vuelto a tocar últimamente. Ahora Jorge González tiene su proyecto solista, que está muy bueno también. Es un capo, yo creo que es un alto músico. Y me cae re bien también porque a veces me cae mal porque es un pasado a mierda, como que. Pasado que es un pibe. Pasado a mierda quiere decir así como que se cree. Ah, un egocéntrico, claro, es como un pedante. Es como un Neil Gallagher, como este. Sí, sí. Es un buen adjetivo. Claro. Sí, sí. Un buen sustantivo que representa el. Sí, claro, el ¿cachai? Pero por otro lado, esa misma forma de ser también me cae bien porque ha hecho cosas como. En Chile se hace una cosa que es la Teletón, que es un. Las grandes empresas y Don Francisco, que es una de las caras más conocidas de Chile, qué sé yo, hacen esta cosa en que junta plata, toda la gente, todas las personas de Chile pueden ir y depositar y juntan millones y millones de pesos chilenos para ayudar a personas con problemas de discapacidad motrices, no solo motrices, y la labor que hacen está buena. Pero esta instancia se aprovecha de manera horrible por parte de las grandes empresas que para hacer marketing de nombre. Hacen un marketing enorme, blanquean su imagen y además pasa que el Estado también, o sea, el Estado debería hacerse cargo un poco de esto, ¿no? Pero bueno, dejando de lado un poco eso, los Prisioneros una vez tocaron en la Teletón. Ya, porque la Teletón tiene, es una cosa que dura un poquito más de un día, son 27 horas de amor, algo así le llaman. Y tocan bandas y hacen cosas. Ahí está una vedetón, van vedettes famosas y qué sé yo, y bailan en la UEA y la gente dona dinero, qué sé yo. Es un show mediático horrible, ¿eh? Claro, con se supone que es como para ayudar a los niños. Pero a mí me da un poco de repulsión, debo decirlo. Bueno, tocaron los Prisioneros y Jorge González, en medio de su show, dice: bueno, y esta canción va dedicada a todos ustedes, los que están aquí en primera fila, a todas las empresas que están aquí metidas en la Teletón. Agitando. Y la canción se llama Quieren Dinero. Y empiezan a tocar. Y, ¿cachai? Y tú pensabas como, oh, puto, qué paja, bueno, los Prisioneros tocando en la Teletón. Yo pensaba así como que se vendieron. Pero de repente me sorprende con esto. Así como para todos ustedes y para toda esta weá de la Teletón, que es una mentira. El cual lo dijo así, de frente a miles de chilenos. Y fue como, ¡wow! Es algo muy masivo, entonces. Sí. Es algo muy masivo. Okay. Sí, sí, es muy masivo. Debe ser el evento más masivo de ahí va, esas quieren dinero. Muy atento, muy atento. Sí, gracias, Emma. Nos saludamos a nuestro conductor, Emma, que también ahora. Hoy día, ayer con el Yoko hablábamos de como. Es que Yoko nos puso este nombre. Sí. Ahora. Sí. Ahora Emma va a ser Arnold. Arnold. Por Terminator. O sea, no sabemos si Arnold o Terminator. Terminator, no, me gustó. Terminator, sí. Sí, en los controles. Terminator. Terminator. El alter ego, Emma, exactamente. Mi segundo nombre es Terminator, no es más. Sí, bueno. Sí, muy hábil los controles. Y bueno, para terminar con los Prisioneros, vamos con otro temita. Que es. Espera un poquito. ¿Lo envié, Emma? No. Y va. Vamos a ir con. Un tema de los Prisioneros que es más específico a lo que estamos hablando. Este tema se dice que está específicamente dirigido a la mujer en cuestión, ¿no? Esta canción se llama Amiga Mía. Te la acabo de enviar Terminator. Estamos preparando los controles, estamos echándole carbón a la máquina que mueve nuestra. Ahí vamos. Amiga mía de los Prisioneros.

Ediciones Sicus. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. La buena lectura ilumina. Sintonía Fina. Relatos de los años kirchneristas. La política en estado de puro rock and roll, por Mariana Moyano. Compilación de más de sus 50 editoriales donde analiza la política, el periodismo y la historia reciente. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. sicus.org.ar. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Un hombre gana la lotería, llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Volvió la fiesta con esa canción. Ahí va. Ay. Me gusta cada vez más Los Prisioneros, boludo. Me doy cuenta que no había escuchado nada. Sí, no había sí, escuchado yo, nada. Los recomiendo mucho, weón. Se ponen medio oscuritos también. Como, ¿sí? Hay mucha letra, como mucha historia. Sí. Es lo que dice. Exactamente, weón. Sí, yo creo que sus letras son muy importantes, weón. Además de. Así como las weas que dicen son. Es como. es lo que. Lo que ha generado más su éxito, yo creo. Y bueno, oye, y para seguir con temas de amor. Temas de amor. Bueno, siempre hay mucho amor en el rock también, ¿no? O sea, sí. Creo que, no sé si lo decíamos fuera del micrófono, ¿no? Que es como. Otra impronta la del amor en el rock. Sí, después cada uno tendrá sus ramas. Es un clásico, pues. En el punk, o en el metal, o diferentes experiencias también. De, claro, habrá. En los contextos sonoros. Habrá, por ejemplo, canciones románticas de doom metal. Tiene que haber, muy oscuro. Claro. ¿De qué hablan, boludo, en el doom metal? De black. No sé, black. Yo como que siento que hablan de Satanás. Para mí tiene. Sí, probablemente, no había pensado. Debo confesar que la primera vez que pienso. Sobre en qué piensan. Igual me declaro ignorante. Yo claro, también, sí. Bueno, totalmente. O sea, tengo una banda curo en la que toco, a los pibes les gusta mucho el doom y el black. ¿Ya? Yo no curto el palo, no comparto ese lado de la música con ellos. Sí, otro. Sí, claro. El punk, por supuesto. Y algunas cosas del metal. No soy muy metalero yo. La banda esta en la que toco es metalera, pesadita. Uh-huh. Y los pibes como están en el mambo del lago. Sí. Yo creo que tienen que haber bandas de un metal que sí. Que hablen de amor. Sí. Pero sí, igual es como muy épico y muy tormentoso. Bueno, muy tormentoso. El amor puede ser muy claro. Tormentoso. Y los claro. Power metal hablan como, de seguro, hablan es de amor. Muy heroico igual el power metal. Claro, y deben hablar como de un héroe que va a salvar una princesa. o algo así. Como, Maiden no. Habla, es más urbano, ponele. Y no es precisamente power metal, pero es como un metal clásico, Iron Maiden. Claro. Y ha tenido letras así como medio como contemplativas, sí. Como románticas, pero. Es una poesía. El nu metal, yo, al toque me suena más romántico. El nu metal. He escuchado romántico. Varias cosas y no sé. A mí me suena más romántico. Claro. Sí, hay muchos. A veces. No hay forma de no hablar del amor, boludo. O sea, no hay forma de no hablar del amor. Aún en los sonidos más locos, o bueno, como decías, no había pensado antes en el doom metal en el contexto claro. Del amor, y sí, como. Sí, ¿por qué no? Alguna manifestación del mismo. Claro que sí. Con esa impronta, boludo, claro. Claro. ¿Cómo el amor no va a sonar así de oscuro y pesado, boludo? Claro, tiene sentido. Sí, estaría bueno. No había pensado así. Tenemos que. Entonces, tarea para la casa. Tarea para la casa, escuchar bandas de doom metal. Quiero saber de qué habla una letra de doom metal. Yo no sé, no tengo idea. Es verdad. No sé qué. No. Partiendo por eso, y si encontramos. Mira, parece que. Estoy seguro igual que la primera letra de doom metal que agarre, seguramente habla de amor o de un ambiguo amor gigante. Sí, quizás de la parte fea del amor a veces se... Y no me imagino igual con un color así de doom metal, algo, llamémosle, o mi psicología interna, triunfante del amor, ¿sino? Claro. Me suena como muy oscuro, muy de algo... La parte dolorosa. Sí, inmanejable, pero... ¿Qué estamos escuchando, Terminator? ¿Qué? Algo que pillamos por ahí, a ver si... Compilado metal, ahí va. Sí, yo creo que... Está más romántico de lo que he escuchado, porque el Doom es como... lo tengo más pesadito. Claro. Sí, bueno. Bueno, y para volver así, también a lo que... A uno que habíamos mencionado, pues, como... Cuando te pusimos a hablar de punk romántico. Punk romántico, mal momento, catarro vandálico. Todos hablamos de amor igual. De una u otra manera terminamos hablando de amor al estilo que lo caracteriza cada uno. Yo creo que la parte del sufrimiento de amor debe ser como el 70% de las canciones de amor del mundo, ¿cierto? No creo que sea una de las partes que más nos marca el amor, quizá. Sí, hay bandas que tienen la capacidad de no hablar de amor igual, pero... No, y de claro banco. Sí. Pero... en lo personal, como decía creo antes, me identifico mucho con las bandas, con el concepto romántico, con ese universo. Sí, bueno. En mi caso lo vivo más de ese lado. ¿Y tenía una bandita? Catarro Vandálico. Catarro Vandálico, que tiene un temazo que siempre me acuerdo de un lugar en Congreso que se llama Speed King. ¿Ya? Que hay día catarro varias veces también. ¿Existe todavía? Sí, no cerró, no entiendo cómo, pero no cerró. No me queda claro. Mira, buenísimo. ¿Y qué onda? ¿Y hacen cosas todavía? Es una movida, mucha movida punk. Ya, está buena. Qué bueno saberlo. Sí. No tenía. Vamos a alguna weá, pues invítate. ¿De una? ¿Ya? Sí. ¿Tenía algo para esta semana, día de semana? Porque anda un amigo chileno acá y... Boludo, quería... este viernes tocó. Vengan, sí, que va a estar buena la fecha. Puta, este buen se va el viernes. Pero bueno, yo te voy a ver. Vení, boludo, va a estar bueno. Viernes, eso es un dato. Viernes 15, ¿no? Viernes 15, creo. Viernes 15 de septiembre. Sí. Ahí va. Sí. Toca 1974, que es mi proyecto en banda. Toca Carencia, que es una gran banda de punk que... Estuvimos tocando varias veces con Carencia. Y con 1009 no tocamos desde hace un año en Capital Federal, así que tocamos bastante en provincia. Es una vez de la banda. Buenísimo. Y así que vamos a tocar en Capital. Entonces, temas nuevos. Ah, qué buenísimo. En Rincón Casa Cultural, que queda en Rincón y la Autopista. Esto es en el barrio de Valduanera, si no me equivoco. Si no es Valduanera, es al lado San Cristóbal, quizás. Claro. Pero bueno, nada que no diga el Facebook ni el... ni demás, así que luego lo arrojamos por las vías. Por las vías Facebookianas. Las vías facebookianas, que son muy prácticas. Buenísimo. No sé si son favoritas, pero muy prácticas. Bueno, así que ahí de fondo nos suena Prisionero, que es un temazo. Otra banda con tema de... Mira, a ver, deja de pensar en Los Redondos. Ya quiero cambiar la brújula para otro lado en lo musical. Pero... Ya. O por mientras seguirís, tiremos el de los... El que estamos escuchando de fondo. Prisionero decís. Sí, igual el que le tiraste a Emma recién. Sí. ¿Vamos con ese? Dale, de una. Y ahí a la vuelta volvemos con tu siguiente elección. Dale, a ver para dónde vamos. Vamos. Estoy bien, y algunas veces yo me quiero morir. Prisionero, hoy me cuento. El sol es un disco de blancas llamaradas en medio de sedosas brumas sobre árboles resplandecientes, y la luna en media pasti en el cielo, la noche igualadora. Catarro Vandálico musicalizando la noche igualadora. Qué lindo Catarro Vandálico, hace mucho no recordaba Catarro Vandálico así. Está bueno. Sí. Es linda banda de punk, así sonora, así como medio punk inglés, cancioncita, está muy bien. Sí, bueno. Quiero mucho Catarro Vandálico. Bastante bueno. Hoy ya comenzamos a despedirnos. Vamos echando bandera. Buenas noches. Sí. A ver, ¿cómo chucha iba a despegar? Son 12:23. Ya nos están barriendo los pies, están levantando las sillas. Sí. Nos trajeron la cuenta hace un ratito. No sabemos bien cómo vamos a hacer para pagar porque no tenemos, pero algo vamos a inventar. ¿Podemos lavar los vasos? Yo me ofrezco a lavar unos vasos, acomodar un poco las botellas que están todas tiradas por todos lados. No sé si limpiar el baño. Ahora vamos a ver cuán complicado venimos de número, pero. Me atrevería a limpiar el baño. Podríamos tirarlo a la suerte, weón. me gusta mucho la idea. Ya, pues bueno, entonces. ¿Qué más de amor? Bueno, vámonos con el amor mismo. ¿Qué me estabas comentando? Hablábamos de. Bueno. Me comentaste que lo que estamos hablando recién era de los redondos. De los redondos, por supuesto. Ahí sí. Va. Bueno, no me acuerdo bien qué te comentaba de los redondos, pero. Este tema. Para mí es un tema que siempre me lleva a un lugar así. Urbano del amor, rutero. Eso es, ella debe estar tan linda. Buenísimo. Así que bueno, nos despedimos con este, ¿no? Sí. Y nos vamos a torrar. Vamos a dormir. Sí, nos despedimos con este. Nos vemos. Nos vemos el lunes. El próximo lunes. De 9 a 10 de la noche. Horario de Buenos Aires. Nos vemos, Emma. Nos vemos. Emma, Terminator. Buenas noches. Buenas noches. Cheers. andar.